El 13 de febrero de 2025 rinde homenaje a este medio de comunicación esencial. Celebra el Día Mundial de la Radio. Se va, se va, verdes bosques tropicales. Se va, chamanes y jaguares. Se va, se va, inventamos corales. Se va. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Lleve Gaeta Chira 94.5 FM. Este y todos los...